Gabriel Zamudio, corrí en la Master A y bueno, y pudimos ganar. ¿Cómo te fue la carrera? La carrera se hizo de varias fugas, pero se pudieron neutralizar y bueno, y llegar todos juntos para poder embalar, que es lo nuestro. ¿A quién estás dedicando? Bueno, se lo dedico a mi familia, a mi señora y bueno, a toda la gente que me conoce. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias a ustedes.